Sacha Ivanovich era, en efecto, el colega y amigo de Iván Ilich. La noticia le fue confirmada en Moscú. Al llegar a San Petersburgo, Iván Ilich visitó a Sacha Ivanovich y obtuvo de él la promesa de una plaza segura en el mismo ministerio en que él estaba. 8 días después, telegrafiaba a su mujer. Sachar, Plaza Miller, recibiré nombramiento en el primer despacho. Gracias a aquel cambio de personajes, Iván Ilich adquirió tal posición en su antiguo ministerio que tenía 2 grados más que sus colegas, 5.000 rublos de sueldo y 3.000 más por los derechos de traslado. Volvió al campo satisfecho como no lo estuviera desde hacía mucho tiempo. Praskovia Feodorovna también se puso alegre. Hubo entre ellos una reconciliación. Iván Ilich contaba lo mucho que le había honrado, cuánto le quería en San Petersburgo. Cómo sus enemigos se sentían avergonzados, cometían bajezas y envidiaban su posición. Praskovia Feodorovna le escuchaba aparentando creerle, sin contradecirle mucho. Luego sometió a su parecer todos los proyectos que concibiera respecto al arreglo de su existencia en la ciudad en que iban a habitar. Y veía con alegría que los proyectos de su mujer eran los suyos, que estaban completamente de acuerdo, que la interrumpida existencia volvía a tomar su verdadero carácter, un carácter de alegría, agradable y decente. Iván Ilich pasó poco tiempo más en el campo. El 10 de septiembre había de comenzar a ejercer sus nuevas funciones. Además, la instalación le preocupaba. El transporte de lo que tenía en provincias, la compra de muchas cosas. En una palabra, era preciso instalarse de la manera que él lo concebía y como lo concebía casi igualmente Praskovia Feodorovna.